castillos se quedaron solos, sin princesas ni caballeros, solos a la orilla de un río, vestidos de musgo y silencio. A las altas ventanas suben los pájaros muertos de miedo, espían salones vacíos, abandonados terciopelos. Ciegas sueñan las armaduras, el más inútil de los sueños, reposan de larga batalla. Dragones y las alimañas no los defendieron del tiempo, los castillos están solos.